candidatos al cargo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jutanalo, del Paclan Multicbalil, 26 de mayo de 2022. Le diputados y el diputadas de las comisiones no panti puntos constitucionales de gobernación para el de justicia, tu aprobar todo lo obete al humpel mucho tambay tzikbalil y el candidato de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de lucha en Chiquintal basten con cachanítico le cargo. Le humilla el día y el cumbete al tuquín el viernes 27 de mayo a las 8 jazcabil tu cuchil sala de comisiones Antonia Jiménez trabajo juntulil de candidatos o kunzabal. 10 minutos de lo chikbaltico, basten kukashantico le cargo. Y te lo lag 10 minutos de lo nuki kachi de le diputados le candidatos. Tiyan Juan José Galicia López, Mario Alberto Castro Alcocer. Y te el Julio César Puga Ceballos. Lo diputada y pan Carmen González Martín, presidente de la Comisión de Justicia. Tutus vuelta, cabeta, clequen, ojo, le chikbalo, le dictamen. Si al hilar guachucan, le requisitos cucatal tile candidato, so es besu beujetic al matam. Tan sesión tile comisión, tos tile diputado, so le oficio tustan tu magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia, y que luz hay ojelvil, nunca upatle cargo be magistrado tile Tribunal Superior de Justicia, Luis Felipe Esperón Villanueva, Jorge Rivero Evia, Santiago Altamirano Escalante, y el Marcos Quintal.